Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito en Buenos Aires. Estamos en la calle Gorriti 5963. Aquí atendemos la mayoría de las medias noches. La semana que viene también. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección destinada a ayudar a las madres en sus tareas cotidianas. Y aquí tenemos una serie casi interminable de consejos para mantener el hogar limpio, para solucionar soluciones simples para problemas cotidianos. Como corresponde, señor. Claro, o sea, primer problema. A ver. ¿Cómo limpiar el secador de cabello? ¿Se limpia? Nunca he visto a nadie limpiar un secador de cabello. ¿Con otro secador? Acá dice, secadores de cabellos. Usar correctamente los interruptores. Primero, accionar el que pone en marcha el motor. Sí. Luego el de la resistencia. Ah, no. Yo primero lo pongo a calentar. Sí. Y después le doy aire cuando está bien caliente. ¿Y no se le prende fuego? Sí. Para eso lo llamé, señor. Y no solo se me prende fuego el secador, sino también el pelo. Acá dice, este orden evita que se queme. ¡Ah! Me lo dice ahora. Al dejar de funcionar, se sigue el procedimiento inverso. Primero se corta el circuito de la resistencia, luego el motor. El secador de cabello no debe lavarse. Lo que debe lavarse es el cabello. Bueno, sí, señor, pero también lo hubiera llamado dicho. El pelo, en mejores ambientes. Sí. Bueno, pero decía de cómo mantener el secador de pelo. Así, prendiéndolo en el orden correcto. Tampoco debe usarse el secador de cabello para otros menesteres, tales como terminar el secado de las prendas íntimas cuando uno tiene que salir y estas no han terminado su secado natural. Hay personas que teniendo un solo calzoncillo, o a lo sumo dos, habiéndolo secado. Lavado hace apenas media hora, quieren apresurar el secado con secadores de pelo. Bueno, no, señora. Porque se le puede, así como se le puede quemar el pelo, se le puede quemar el calzoncillo. Y usted se queda sin ir a una fiesta porque por ahí se le agujerea. Sí, además que ahora hay tantos calzoncillos con mucho contenido de nylon. Ah, sí, sí, sí. La ropa íntima ahora prácticamente es toda inflamable. En los Estados Unidos, por año, alrededor de 100.000 prendas íntimas entran en ignición. Bueno, no sé si tanto. Pero es verdad que cualquier roce más o menos entusiasta... Sí, produce un encendido. Pone en riesgo la prenda. O sea, el encendido de ser metafórico se torna absolutamente literal. Bueno. También hay gente que usa el secador para avivar el fuego del asado. También, sí, tiene para mucha que le, razón. Para que le prenda. Está ahí. Y le, bueno. Y vale, así le sale. Eso está bien. Sí, si se prende. No encuentro ninguna cosa para arguir. Si se prende fuego. Tostadora. Lo mismo. Cuando la cantidad de pan que se tuesta. ¿Se dice se tuesta o se tosta? Se tuesta, señor. Bien. Cuando la cantidad de pan que se tuesta demanda un tiempo prolongado, se debe actuar interrumpiendo por algunos minutos la tarea para que no se recaliente la resistencia. No le digo. Hacer una tostada en 5 veces. Sí. ¿Y para qué me compro una tostadora, señor? No. ¿Y por qué un pan no se va a tostar enseguida? ¿Qué le pasa? No, con lo cual venimos a descubrir que la tostadora es un secador que no larga aire. Tiene mucha razón, si no tostadas. Es la misma máquina. O sea, si largara aire, sería lo utilizaríamos secador de pelo. Para secar el pelo. Sí, señor. ¿Y por qué no viene una tostadora con dos funciones? Con aire, y usted pone el valero cerca de la tostadora, y sin aire, y usted ahí le pone el pan. Me dirá, le va a escupir, se le va a llenar de migas el pelo. Sí, y de pelo la miga. Eso es mucho peor. La tostadora actual, en general, tiene un aparato que sirve para escupir la tostadora. Sí, es el expulso. Para alargar la fuerza. ¿Por qué? Porque si usted la tuviera que sacar, como es mi caso, mi tostadora no tiene volvete. Sí. Entonces la tengo que meter, si meto los dedos me quemo vivo. Se quema. Vivo. Entonces sí. Tengo que meterle un fierro adentro. Cuidado, se puede electrocutar. Y me puedo electrocutar. Sí, sí. Ya de hecho varias veces me llevaron al hospital pirovano. Es muy difícil comer una tostada en su casa en estas condiciones. Por eso no le estoy comiendo tostadas. Nah. Pero las tostadoras normales, como las que yo tenía antes, escupen la tostada lejos. Sí, tiene un expulsor de tostada. La mía tenía uno que si te agarraba en la pera te dejaba nocao. Es bravo. A una tía mía que siempre anda cogoteando. La tía Elba. Sí. Le pegó en la pera la tostada y quedó ahí. Le contaron 10. Le cambió el gesto a la tía. Sí. Eso es la tostadora. Tampoco se lava la tostadora. No se lava. Pero ¿y todas las migas esas que quedan? Quedan dentro y se van pudriendo y quemando. ¿Para hacer? Usted las mira y las recuerda, en fin. Hay moscas. Batidoras y licuadoras se deben mantener limpias y hacer engrases periódicos. Si la engrasa, no va a estar limpia. ¿Cómo engrasa? ¿Le mete grasa adentro? No, le engrasa el motor, señora. Le saca ¿Cómo la limpia? Lo mejor es echarle un pedazo de jabón y hacer un licuado y dejarlo ahí un buen rato. Que lave. No en la heladera, porque si no viene su marido y lo ve y dice, ¡ay, banana con leche! Y se toma medio litro de Lux de tocador, sí, con agua. Licuado el federal. Sí, sí. Tampoco le meta la mano adentro, señora. Adentro no, el vaso. No, mientras funciona, para... no. Porque, no, ni mientras funciona ni cuando no funciona tampoco. ¿Se corta, dice usted? Se puede cortar los dedos, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Así. Ah. Mucho. ¿Usted cómo hace, por ejemplo, para usar la licuadora? ¿Qué velocidad usa? No, mire, yo tengo la mejor licuadora en la Argentina, la tengo yo. ¿Ah, sí? Sí. Tengo una... es lo único que funciona en mi casa es la licuadora. ¿Cómo le va? La pica hielo, le hace de todo. Va para un lado... ¿Qué le para pica? El hielo. ¿Ah? Tiene un agujero. ¿Qué le pica? Tiene un agujero ad hoc, o sea, especialmente diseñado para introducir, ¿qué? Me imagino. Bueno, el hielo. Ajá. Usted ya puso la banana, ya puso la leche, sí, sí. Ya entró en funcionamiento, y cuando... cuando menos se lo espera... Abre el otro agujero. Claro. ¿Y qué le pone? ¿Hielo? El hielo. Pero y ahí manda el hielo. Y tiene el mejor licuado que usted haya probado nunca jamás. Qué bárbaro. Yo tengo una licuadora de pésima calidad. Porque hay algunas que tienen tan débil la cuchilla y eso, que pone la banana y le gira todo el aparato en vez de traba. Es una porquería. Tiene tres velocidades. Despacio, fuerte y más fuerte. No, claro, tiene que tener una cuchilla poderosa. Y bueno, está muy, muy, muy vencida. A veces queda trabada. Claro, no. Y no arranca. Cuando son frutas, claro, difíciles. Un arisca. Coco le puso de... un coco no, pero por ahí hay frutas. La banana es fácil. Sí. Pero por ahí hay frutas como la naranja misma. Yo se la he hecho entera, claro, no voy a andar cortándola en pedacitos. Agarro la banana, no. No, la naranja. La naranja y se la tiro entera adentro y por ahí... Después de dos arcadas va. No hay que cansarse de recomendar, es no olvidarse poner la tapa. No, le huela todo para... Le huela todo. Sí. Le huela todo. Ah, sí, sí. Eso es peligroso. También está la licuadora. A una señora cerca de casa se olvidó poner la tapa... Y no solo que le voló todo el licuado que estaba haciendo, sino que se le cayó el loro adentro. ¿Qué hacía con el loro suelto la vieja? El loro está suelto, ¿dónde vio un loro en jaula? Bueno, no, pero... Los loros están ahí en un palo, ahí, qué sé yo, el loro vio eso, se tentó. Claro, dijo, papita para el loro. Claro, y se tiró y... ¿Se suicidó el loro? Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. Ah. Bueno... Últimos consejos que dice acá: si los zapatos están mojados, señora, sí. usted, señor, llega de la calle con los zapatos todos mojados, rellénelos con bollos de hojas de papel de diario y vaya sustituyéndolos a los bollos a medida que se humedezcan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, el zapato se deforma. ¿No lo pone arriba de la estufa? No. Yo antes tenía la costumbre de ponerlo en el horno y después cuando me compré el microondas, sí, lo metí adentro del microondas. Sí, bueno, sí. Unos mocasines de gamuza. Después polenta, le conviene, sí. Polenta, los metí adentro del horno y los saqué y eran manteca. Sí, sí, señor. Se habían derretido todo, retorcido. Le pone espinaca, se hace una tarta. Sí. Así que eso no hay que hacerlo. En el horno convencional se doblan los zapatos, quedan doblados. Claro, queda duro después. Claro, no, si no endereza más un zapato. No le vuelve doblado. Más. Y uno lo ve y yo mira el de los zapatos doblados, sí, y lo miran mal. Ahí viene el beduino, le dicen, sí, en el bar. Sí, dice acá, afeitadoras. Ah, la afeitadora. Sí, ¿cómo se cuida? Usted tiene la ¿cuál eléctrica? ¿Es el mantenimiento adecuado? Después de cada afeitada, señora, señor. Sí. Limpie las cuchillas. Otra vez la tía Elba. Ahí. Con el cepillo adecuado que trae cada máquina en el estuche. Nos referimos a la afeitadora eléctrica. ¿Usted tiene afeitadora eléctrica o se afeita nomás así? Tengo una de a pila, eso lo califica como eléctrico. ¿A pila? Y sí. No, pero ahora que lo pienso no es afeitadora, es un recortapelo. ¿Un recortapelo? Es japonés. Sí. Es para la barba, para... Eso tenga cuidado porque por ahí te muerde la pielcita, ¿eh? Sí, es mordedora. Es peligrosísimo. Si tiene poca pila es mordedora. Vamos a ver qué dice acá. Dice, una vez a la semana... desármela toda y ármela de nuevo. Ah, sí, claro. Y sumérjala en un pequeño recipiente con alcohol de uso medicinal o solvente. O solvente. Para desengrasar y liberar los restos de corte de lavar, los pelos viejos. El asco. Claro. De este modo los ejes se mantendrán sin desgastes. Los ejes de mi afeitadora. Los ejes de mi afeitadora. Bueno, y finalmente, qué horrible este arreglo de la afeitadora. La afeitadora, digámoslo, es... Y además sacarlo, encontrarse uno con antiguos pelos. Pelos que ya no son de uno, porque el pelo, ¿cuándo deja de ser? Claro, le voy a contar lo que sucedió con un amigo que, bueno, él sospechaba que la mujer lo engañaba. Él era viajante de comercio... Y entonces viajaba toda la semana y la mujer se quedaba solo y él sospechaba que le engañaba solamente por eso. Ah, bueno, pero... Porque, evidentemente, ¿qué va a hacer una mujer cuyo marido es viajante de comercio? Bueno, engañarlo. ¿Para qué se casa una con un viajante de comercio? Para engañarlo sin que moleste regresando. Entonces tuvo la siguiente idea. Tomó la afeitadora... Y la llevó ahí al ADN, a un laboratorio, y le dijo, a ver, analíceme estos pelos. ¿Estos? ¿Cuáles? Dijo el claro. Tipo. No, los de la afeitadora, y estos también, dijo, refiriéndose a pelos de él. Para comparar. Para ver si son los mismos. Sí. ¿Y para qué quieres saber? No importa. No, bueno, sí, pero... yo quiero que me analice estos pelos que tengo acá en la mano... que son míos. Sí, sí, me habían dicho. Y estos que están en la afeitadora, que tendrían que ser míos, pero podría alguno de ellos no serlo. Muy bien, dice, venga el miércoles a buscar los resultados, dice el tipo. Vale. Hay que esperar. ¿Cuándo? El miércoles fue, dice, vengo a buscar, soy el muchacho de la afeitadora. Ah, dice, sí, ¿cuál de los dos? Y dice, mire, no fue necesario recurrir al ADN porque acá hay pelos morochos y colorados. Sí, señor. Es la ruleta. No, dice, pero bueno, le contó cómo era el episodio y dice, yo quiero saber quién es humano. Al final descubrió quién era el vecino de enfrente. Ah, pero lo tenía bien cerca el... Digo, no vio los pelos colorados, compara con el pelirrojo. Dice. Bueno, sí, ¿qué le acabo de decir? Y pero no, usted no tenía que hacer el análisis. Entonces fue a la casa con la afeitadora en la mano, con todos los resultados, una carpeta. y puso todo arriba de la mesa y le dijo, ¿cómo explicás esto? Le dijo a la mujer, claro, la mujer no sabía qué decir. ¡Ah! ¿Pero dijo, qué hace? No sabés qué decir. No, dijo la mujer, muy bien. ¿Cómo vas a ver si había una afeitadora y una carpeta? Bueno, el tipo le explicó más o menos. Sí, bueno. Tardó. Sí. Mirá, yo siempre soy bueno, dice. Se separaron al final. Bueno, confesó finalmente ella. No, lo dejó directamente porque no lo aguantaba más. Bueno, no importa. Bueno. Eso no es lo que nos tiene que importar. No, bueno, está bien, pero es un detalle. Es efectivamente, a lo mejor los pelos de la afeitadora no son suyos, señora. Sí, seguramente señor, que no. ¿Qué hora es? Ahí está el trío sin nombre, los veo. Sí, entonces, le digo una metodología para no desperdiciar el jabón. Dice, no tire los trocitos de jabón sobrantes. Es lo que más se desperdicia en la vida de un ser humano. Hay muchas formas de aprovecharlos, sí. Por ejemplo, puede meterlos, sí, en una bolsa de tela que luego usará para frotarse bajo la ducha. Sí. Se la mete en una bolsita de tela y después se frota bajo la ducha con todos los pedacitos chiquitos. Claro, porque le va saliendo por las fibras. Claro, por la textura. Dice, o si no, si tienes mucho, lo mete en una olla, los cubre de agua, los hace hervir a fuego lento hasta que formen una pasta homogénea. Claro. Esta pasta podrá utilizarse para la higiene de manos, señor miserable. O la mete en unos moldes de plástico, las deja secar unos 15 días y obtiene unos jabones, incluso los envuelve. Facilísimo. Y los vende. Sí. Muy fácil esto. Y los vende en el tren. Es fantástico, ¿eh? No, pero ¿sabes la manera casi natural de aprovechar lo último que queda de cada jabón? Sí, sí. Es, usted se lo pone en las uñas, entre las uñas. ¿Debajo? Claro. Debajo, sí. Las tiene que tener uñas largas. No, a veces no tan largas. Y se rasca las partes que necesite lavarse. Claro. Como si le picaran. Y se van generalmente jabonando. Es así. Listo, solucionada. Algunos incluso descubren cuáles son las partes que necesitan lavarse cuando le pican. Claro, señor. Bueno, se rasca y todo están amigos. Todo, dos en uno. Yo antes usaba unos jaboncitos muy paquetes que venían de Francia, que me habían regalado. Sí. Eran muy pequeñitos. Todo es así, muy delicado. Figuras de animales, ¿no? Ay, qué lindo. ¿Este es el elefantito? Sí. Pero muy chiquititos. Y se me perdían. Claro. Se me perdía muchas veces y a veces los encontraba, por ejemplo, en la oficina. No por habérselos olvidado. Claro, así. Me bañaba y de pronto no estaban más. Y después, no sé, iba a buscar una carpeta en un archivo y me caía un jabón por abajo del pantalón. Robledo, se te cayó el elefante. Mirá dónde estaba este osito. Claro. Así que desde entonces empecé a usar jabones más grandes que son más fáciles de ubicar. Bueno, vamos a regalar jabones a todo el mundo. Este para usted. Mientras nos preparamos para el baile con el que se cierra este programa. Pausa.